Hoy. A las alas del cuervo negras nubes, y no despeja el horizonte la luz. Carroña abajo y arriba sube el carroñero. Nada que vivir. Por el remonte no crece el romero, y se hace de noche tan a poquitos que nos acostumbramos a ver en la oscuridad. ¿Quién dijo claridad? ¿Quién mira al cielo? La costumbre hace al yugo ligero y las cadenas son importantes. No, no es como antes, que se respiraba un cierto aroma a humanidad. Es como ahora, es como hoy, y es, como casi siempre, una preferencia atávica por agarrar un presente. Espejismo esperpéntico de lo efímero.